Bueno, pues después de ese cafelito continuamos con Miguel. Miguel, te hago una propuesta. Volvamos un poco al pasado. Cuéntame algo del origen de Vileda. Bueno, sí, hombre. A ver, primero de todo, Vileda pertenece a un grupo industrial que se llama Freudemer, sí. ¿Vale? Un grupo, empresa familiar alemana, que eran los reyes del no tejido. No del tejido, sino del no tejido. No tejido. Bueno, son fibras entrelazadas que no las tejes, pero que al final, con un velo que vas estirando, replicas el tejido de una manera más barata y que te da pie a muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el traje que algunos de los aquí presentes pueden llevar, dentro habrán entretelas de no tejido, en el coche, en las juntas, en el avión, etcétera, hay un montón de, en la industria médica hay un montón de entretelas que muchas veces no las ves, no eres consciente, pero que hay. Y un día alguien del entorno de Freudenberg, en el año 48, hace de ellos 65 años. 48. Sí, sí, Freudenberg hace más de 160 años que existe. 160 años que existe. Y hace 65, concretamente el año 48, pues alguien dice, oye, de esta especie de no tejido que parece piel de gamo, esa bayeta cristales, pues crean la primera bayeta cristales de Vileda y le llaman V-leather, como piel. Like leather en inglés, en alemán sería V-leather, y de V-leather crean la marca Vileda. Entonces aparece, Vileda significa en el fondo como piel o como simulando piel, simulando la piel. Y aparece la bayeta cristales que hoy todavía, 65 exacto. años más tarde, la tenemos en el portafolio. La pobrecilla ya, ya la vaca lechera está ahí ya luchando todavía, pero aún la tenemos. Ahí ¿no? está, ahí entonces está. Ahí nace un poquito la marca Vileda y entraría en España al principio con distribuidores hace 45 años, por así decirlo. Y de hecho, nosotros lanzamos la primera fregona Vileda hace en el 73 en Barcelona. Hace 40 años, que aquí distinguiríamos entre el invento y la invención. El invento no es de Vileda, sino es de un ingeniero maño que murió hace un par de años, Manuel Jalón Corominas, ¿vale? Que inventó la fregona. Y pues estaríamos hablando del año 50 y pico, que es un invento muy relevante porque levanta a las españolas, sobre todo en los años 50, exacto. 60, del suelo. Clavadas con la rodilla en el limpiábamos suelo. Efectivamente en el suelo con aquella especie de espuma que te ponías en las rodillas, etcétera, que todos. Algunos, los que tenemos una edad. Elizabeth no lo recuerda, pero Paco, tú y yo sí que lo recordamos esto, ¿no? Y entonces es un invento muy relevante porque levanta la española al suelo. Pero el que la acaba de levantar un poquito popularizando el invento es Vileda, que durante 40 años va invirtiendo, va desarrollando, va lanzando innovación y convierte el invento en innovación relevante y en la casa de los consumidores. Exacto, pues yo recuerdo y haber leído que, y fíjate, innovación, dices, ¿qué innovación puede haber en un mocho de fregar, ¿no? Pero resulta que sí que habéis hecho algo en las juntas para llegar a rincones más difíciles. Para llegar a rincones, hemos hecho muchas cosas. Yo aquí te juntaría, antes de explicarte la última, ¿sí? Y esto igual lo retoma el tema de Elizabeth, yo te haría un paralelismo, ¿no? Es decir, hemos ido haciendo muchas cosas, pequeñas mejoras. Y aquí sí que hay un gran contrasentido. Cuando en los 80-90 tú hacías un pequeño relanzamiento, era muy relevante. Había menos competencia, no había tanta marca blanca, no había tanto low cost. A nivel de mensajes publicitarios no te llegaban por todos lados, que hoy te llegan por el teléfono, por el iPad, por todos lados, ¿no? Entonces, hoy en día para tener sentido, para llegar al consumidor, hay que ser tener una innovación brutal. Si no, no te escuchan. Una pequeña mejora pasa desapercibida. Pasa desapercibida, ¿vale? porque la gente coge las grandes tendencias, las grandes cosas, ¿no? Y eso es un poquito lo que vemos. Sí que es verdad que durante 40 años mejoramos mucho la fregona, y si quieres, podríamos hablar de las dos grandes innovaciones del año, que son B-Robi y One to Spray, y le hago un pase aquí, una asistencia. Elizabeth, que nos cuenta, por ejemplo. Elizabeth, cuéntanos. Empezamos por el cuerpo One to Spray porque ya estamos hablando de fregona. Sí. Venga, cuéntanos. La idea que hemos tenido siempre en Vileda, bueno, digo hemos tenido porque ya es como, llevo un año y medio, pero es como mi casa. Lo que siempre se ha intentado desde Vileda es mejorar a nivel de performance nuestros productos y sobre todo a nivel de comodidad para los consumidores. Sabemos que fregar no es una tarea que guste a todo el mundo, ya se hizo mucho levantando a la mujer del suelo, pero lo que sí que intentamos con este One to Spray después de 40 años es todavía mejorar más o simplificar más y mejorar la comodidad a la hora de fregar. Y el invento que ofrecemos a los consumidores con One to Spray es la primera fregona que puedes usar incluso sin cubo. ¿Incluso sin cubo? Incluso sin cubo. Uno de los principales insights o principales quejas o necesidades que tenemos de los consumidores es que cada vez que hay que fregar, aunque sea una taza de café que se te ha caído, ¿sí?, al suelo, es que cada vez hay que coger el cubo, llenarlo, poner el agua, arrastrarlo por toda la casa hasta donde haga falta. Ahora con OneTwoSpray no hace falta, es un sistema de fregona, un palo con un depósito en su interior donde poner agua y detergente, y lleva un spray, por lo cual se cae un vaso, cualquier cosita. Lo coges del armario, vas al sitio, disparas el spray encima de la mancha, pasas la fregona, y como la fregona es una fregona de microfibras, que es muy absorbente y tiene mucha capacidad de limpieza, queda limpio y casi seco. Oye, ¿lo sentís vosotros? ¿Lo sentís vosotros? O tal como lo estás contando, yo soy un apasionado del marketing, estoy viendo otro de esos momentos revolucionarios. Sí. Es una nueva dimensión. Es una nueva dimensión. Lo que pasa es que los cambios de hábitos llevan tiempo. Llevan tiempo. Es fácil de hoy para mañana pasar de un producto ya muy, muy básico, casi la gente ya lo tiene, a un producto que un nivel de prestación es muy superior. Sí. Espectacular. Yo te lo digo por lo que me toca a mí de limpiar. Luego en casa me dan. Yo lo primero que he hecho es llevármela a mi casa. Claro. Pero lo compartes con conocidos, con amigos, hasta con mi propia familia, y es un producto que una vez lo pruebas te lo quedas. Tengo un sobrino de 1 año y medio, mi hermana está como loca porque es un desastre, y en cuanto la llevé a casa me la quitó. Me la quitó. Espectacular. Yo, si me dejas aquí incidir un poco en el tema, yo diría que, y retomando un poco el tema así más marketingiano, diría que hemos hecho un cambio de cambiar el beneficio de la categoría principal, que siempre es limpieza, que sigue siendo importante, pero entendiendo que haya un nivel de limpieza que ya satisface básicamente, fundamentalmente, las necesidades de los consumidores, lo intentamos mejorar un poco, pero nos estamos enfocando más a la facilidad de uso. Discriminamos más por la facilidad de uso con respecto a nuestra competencia. Oye, esto limpia como al estándar Vileda, que es superior, ¿vale? Pero ahora lo que te vamos a dar es una facilidad de uso brutal. Ese concepto, ¿vale?, es ahí sí que tienen que tener los productos que triunfan en estos momentos. Facilidad de uso, y eso lo vemos, por ejemplo, el mejor ejemplo de todo eso es la Nespresso. El café será un poquito más bueno o no que el otro que te tomabas, pero facilidad de uso es brutal, y por ello estás dispuesto a pagar un plus, ¿vale? Este es el concepto de OneTwoSpray. Muy buena limpieza, porque con la fregona de microfibras y encima con el poder del spray, ahí donde está la mancha, una limpieza brutal, pero una facilidad de uso mucho mayor, porque en muchas ocasiones limpieza de emergencia, limpieza superficial, que es el patrón español. En español lo hacemos como los alemanes, que limpian día a semana mucho. Aquí limpiamos casi cada día. Casi barriendo un poquito las migas de los niños. En esa limpieza de mantenimiento diaria, es un producto que te da unas prestaciones en cuanto a facilidad de uso, sin olvidarnos de la limpieza, brutales. Y entiendo yo esa rama ecológica del asunto, ¿no? Porque ¿hay un tema de ahorro de agua y cosas de estas? Puede haber un tema de ahorro de agua que no potenciamos, pero que está un poco implícito, porque efectivamente no tienes que estar llenando el cubo cada vez. Sí que es verdad, y también hay cosas que decirlo, que cuando limpias en profundidad, te tienes que llevar el cubo. Porque si tienes que hacer toda la casa, si tienes que limpiar 20 metros cuadrados, ¿vale?, en ese caso sí que tienes que llevarte el cubo, porque la fregona tienes que irla escurriendo para dejar la suciedad en el cubo. Estoy intentando leer algo que me han pasado, pero no acabo de entenderlo. Esto de las letras de médico, de gente de general, necesito un poquito de agua. Que me dicen que sí es patentable. Sí. Entonces tenemos aquí un montón de patentes. Las compañías, en la medida de lo que podemos, la propiedad intelectual la intentamos patentar. Luego, bien sabido, las luchas que hay por allá. Claro, si cogemos el ejemplo de Nespresso, y no me meto en barros que no me corresponden a mí. Y vosotros mismos, creo que habéis tenido alguna historia que habéis ganado. Nosotros ahora sí, hemos tenido un caso con Spontex, un litigio que viene del año 2005-2006, si yo recuerdo bien, porque teníamos un sistema de anclaje de fregona, de monoclick, nosotros llamamos monoclick, y que Spontex decidió ponerlo, y el juez nos ha dado la razón, y hay recursos de alzada y este tipo de cosas que son un poquito anodinas y no entramos en detalles que no interesan, pero sí, estamos. Eso al final lo que quiere decir es que era acertado sacarlo, porque cuando la gente te lo copia, como los imitadores que digo yo, cuando alguien te imita es que algo estás haciendo muy bien. Exactamente. Oye, pero me habías comentado dos grandes innovaciones. Sí, la segunda, y también Elizabeth la puede explicar perfectamente, y así le damos un pase, es B-Robi, sería el robot del pueblo. El robot del pueblo. Sí. El robot para casi que el robot del pueblo es el robot para todos. Me gusta más llamarlo el robot para todos. Porque estamos, como comentaba antes, no nos gusta limpiar. Cada vez invertimos menos tiempo en limpiar. Nos gusta invertir menos tiempo en limpiar para poder disfrutar más del poco tiempo libre que tenemos. Exacto. Que cada vez es menos. Lo que sí que ha surgido, surgió hace unos años, el mercado de robots de limpieza, ¿sí? Con productos muy sofisticados, que tiene ya unos 80 millones de euros, más o menos, de mercado. Es un mercado bastante potente. ¿En Europa? Sí, en Europa. España es uno de los mercados principales, es el tercer mercado a nivel de robots de limpieza. Pero ¿qué pasa? Que estos robots que existen ahora mismo en el mercado son robots muy sofisticados, sí. ¿Vale? Pero no son accesibles a todo el mundo. Claro, son de calidad, ¿vale? O sea, tienen un precio alto, estamos euros, hablando de... Euros, exacto, los más baratos los puedes encontrar por 100, ¿vale? Versiones muy, muy simplificadas. Lo que sí que en Vileda hemos cogido el testigo y, como hicimos ya en su momento con la fregona, pues lo que queremos es popularizar este mercado de robots, porque no puede tener todo el mundo un robot en su casa si todo el mundo dispone de esta falta de tiempo. Claro. Y lo que hemos hecho es desarrollar un robot de limpieza, ¿vale? Es más, con unas prestaciones más básicas que estos tan sofisticados. En principio, pues, para empezar, es un robot mopa en lugar de ser un robot aspirador. Bien. Que limpia el suelo, quita polvo, pelusas, que es la limpieza de mantenimiento que hacemos normalmente. La que comentaba Miguel antes, del día a día que hacemos. Exacto, del día a día. Pero el gran diferencial que hay respecto a los robots que ya existen en el mercado es el precio. En lugar de estos 300 euros que hablábamos, cuesta unos 40 euros. ¡Wow! Que dices, incluso menos, en promoción incluso menos. Espectacular. Sí. Oye, a los dos, entra dentro de esa... hablaba el otro día en un foro con gente del tema de tendencias, ¿no? Y sobre todo motivado por el momento que repetimos, es, oye, ese concepto low cost... ¿es parte de esta estrategia, entendiendo el low cost como mayor accesibilidad sin rebajar la calidad asociada? ¿Es parte del diseño del producto o cómo lo veis? Bueno, yo diría que efectivamente hay muchos fenómenos de low cost que vivimos en gran consumo. Uno de ellos es el sabido de las marcas blancas, ¿vale? Pero el que nos ocupa en este momento sería más un fenómeno de que nos hemos marcado nosotros como democratizar algo que está posicionado a un nivel muy alto. También lo vemos con las propias tablets, ¿no? Sí, un iPad puede costar tal, pero hay en el mercado otro tipo de tablets que te la ponen a un precio que en el fondo, si te interesa mucho, puedes tenerla. Hace nada, apenas unos días, entrevistaba Rosa Oriol, la señora Tous, y su hija Rosa Tous, y comentaba exactamente lo mismo, o sea, el mercado de la joyería y sobre todo, pues, la cifra, pues no es accesible para todo el mundo, y es lo que piensa cuando lanza su marca, es democratizar el tema, sin perder ni un ápice, obviamente, del glamour que tiene la calidad asociada a un producto que sea competitivo. Sí, nosotros un poquito, esto es un poco parte del ADN de Vileda. En los 70-80 democratizamos la fregona dándola a conocer, no era tanto el precio, sino dándola a conocer a todo el mundo y hacer que entrase en todos los hogares españoles, y a día de hoy el nivel de penetración de una fregona, pues, es del 95% en los hogares españoles, sí. ¿Vale? La tiene todo Blas, hablando como hablamos, ¿no? Y ahora un poquito esta nueva con B-Robi, lo que queremos hacer es democratizar el robot, ¿eh? Y hacer que este robot que limpia por ti sea para todos, ¿eh? Y por eso decimos B-Robi, pues el robot para todos. Qué bueno, apenas dos minutos que nos quedan, pero hemos entrado en el futuro de una limpieza diferente. Pero ¿y el futuro de Vileda, de la marca? ¿Cómo lo veis aquí en España, en el mundo? Yo veo, a pesar de que venimos de un clima de mucha depresión y mucho pesimismo, yo soy positivo, soy optimista, y veo que nosotros, a través de un equipo joven muy potente con muchas ganas, a través de la innovación, a través de los nuevos canales que se abren, por ejemplo, todo el e-commerce, y a través de nuevas maneras de publicitar o de llegar con los consumidores, todo lo que son redes sociales, y de lanzarnos a nuevos conceptos, como por ejemplo esta invitación que nos haces hace dos días, y aquí estamos, y aquí, con mucho gusto, apuntándonos a las cosas nuevas y buscando nuevas sendas, yo lo veo un futuro esperanzador. Y Vileda es líder hoy en día en el mercado de útiles de limpieza, y espero que lo siga siendo por muchos años. Ahí vamos a estar, sabéis que tenéis todo nuestro apoyo, será un placer además desde MediaPost estar y poder acompañaros si encontramos oportunidades. Me queda eso, daros las gracias, además, de forma especial, yo me lo quería reservar para el final, pero la verdad es que hace dos días, y lo digo así, dos días que conozco a Miguel, ha sido espectacular los mails y las conversaciones telefónicas. Acabo de conocer a Elizabeth. Una pequeña radiografía de los dos es que son gente que están dibujando sonrisas durante todo el tiempo que han estado hablando. No es entonces de extrañar que la gente que lidera los productos y las marcas de habilidad hagan sonreír a la gente mientras que limpian ellos o que limpien los robots. Muchas gracias, un placer haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós.